Ese pájaro para siempre, pero no escondas su cantar. Déjalo libre y en cada mañana podrá volar. Escucha su canto que viene del viento. Es el mismo canto que tú llevas adentro y a veces quieres salir para ser libre.